frente. Estás escuchando La Mosquitera. Muy bien, continuamos haciendo la diaria. Llega el espacio Derechos de la Gente para llevarlo hoy a cabo Mauricio Tomaselli, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente, como siempre, por este espacio y preguntarte en este día lunes por dónde nos vamos a meter. Gaby, mira, nosotros teníamos por ahí más un temario de cuestiones individuales en el que se suceden en el ámbito del trabajo, de también problemas de derecho consumidor que afecta diariamente la vida de todos los trabajadores mayormente. Pero bueno, dada la excepcionalidad por ahí del conflicto vitivinícola que existe en la provincia de Mendoza, me había comentado con tus colegas que me había interesado por ahí tratar un poquito este tema durante algunas jornadas que me toque a mí para darle prioridad, atento que es un proceso tan interesante donde están despertando los trabajadores vitivinícolas después de trabajadora y trabajadora, ¿no? Después de tantos años de maltrato. Absolutamente, ¿no? Una situación histórica en la provincia de Mendoza, si hay algo que en primer lugar pensamos en Mendoza es asociarla a la vitivinicultura, ¿no? Totalmente, pero siempre se lo asocia a la vitivinicultura desde el lado de los grandes bodegueros. Exacto. O sus cenas de multimillonarios y nunca de lo que efectivamente hacen la vendimia, que son sus trabajadores. Exactamente. Así que bueno, entendiendo que ahora ya el lunes entiendo que se le acaba el periodo de conciliación obligatoria y entiendo que no sé cómo estará la situación, pero bueno, que está difícil el hecho de llegar a un acuerdo. Por ahí, bueno, una de las medidas que van a tener que analizar los trabajadores, las trabajadoras, es si van a la huelga nuevamente o cómo continúan este proceso de lucha. En este marco, bueno, yo quería hablar un poquito de la huelga, ver sus orígenes, cómo se encuentra regulado actualmente por la legislación argentina. O sea que por ahí, lamentablemente, desde muchos lugares, incluso a veces de los que deberían representarlo, viene un poco de confusión. Bueno, más que nada con los orígenes, nosotros los abogados por ahí lo primero que nos enseñan es que la Revolución Francesa fue la que generó todos los derechos políticos, por así decirlo, todas las libertades individuales, ¿no? Como un cambio de paradigma con lo que venía anteriormente. Pero quedaron sin resolver las cuestiones sociales que traía aparejado este nuevo sistema social, que era el capitalismo. Quedaron sin resolverse todo lo que es la regulación del trabajo, la regulación de los derechos sociales, por así decirlo, de los trabajadores. En este marco, bueno, si bien quedaron sin regularse, esto no quiere decir que durante todo el siglo XIX no haya habido conflictos, sino que fue el siglo de los grandes conflictos colectivos, por así decirlo, donde los trabajadores, a diferencia de lo que sucede por ahí actualmente, no solamente pelean por modificar condiciones concretas de su trabajo, si bien no dejaba de estar presente ese reclamo, sino que, bueno, iba un poquito más allá del reclamo y ya intentaban tirar abajo todo el sistema, por así decirlo, que tuvo como punto culmine, por así decirlo, la Comuna de París en Francia en el siglo XIX. Bueno, este periodo podemos mostrarlo dentro de una correlación de fuerza que hay entre capital de trabajo y que ha existido durante todas las relaciones laborales. Podemos decir que es una pulseada donde el empleador intenta, por así decirlo, durante todo el siglo XIX, seguir manteniendo esta situación donde no hay regulación de la legislación laboral y los trabajadores por tirar todo abajo. Podemos decir que sea un equilibrio, si bien han tenido altas y bajas hasta la Revolución Rusa, se produce un equilibrio donde si bien hay un sector que no puede seguir, un sector de empresariado que no puede seguir manteniendo las mismas condiciones de explotación que el siglo XIX, y tenemos un sector de trabajadores que no puede tirar abajo el sistema, que no logra hacerlo, no ha logrado esa victoria decisiva, por así decirlo, pero bueno, que también tiene un gran poder de fuego contra su empleador. Así, a partir del siglo XX ya, con la primera posguerra, la burguesía comienza a tener una posición distinta en cuanto a lo que es la huelga, en cuanto a lo que son los trabajadores, y bueno, y se comienza a negociar. A partir de este momento se crea la Organización Internacional de Trabajo, que bueno, que da también un marco legal a todo lo que es la huelga. Podemos decir que la huelga en la legislación ha tenido tres estadios. En un principio pasó, se la tomó de manera prohibitiva, es decir, era un delito ejercer la huelga. Eso va durante toda la primera mitad del siglo XIX. Después, desde la primera mitad del siglo XX hasta la segunda posguerra, tenemos una postura abstencionista, por así decirlo, de los estados, donde si bien no se prohíbe o no se le da el carácter penal, esto a nivel internacional obviamente, tampoco se la regula o se la reconoce como un derecho, legitimando a los trabajadores a ejercerlo. Y ya después de la segunda posguerra tenemos una situación ya un poco más amplia, donde si bien se reconoce el derecho a la huelga por distintos organismos internacionales y nacionales y distintos estados, también se comienza a limitársela a la huelga en determinados momentos. Así como se reconoce, también aparece la limitación por parte del estado de la misma. Bueno, podemos decir que la huelga es un derecho social que viene a ser reconocido en nuestro estado. Podemos decir que el primer antecedente que tenemos, o la primera normativa que tenemos con respecto a la huelga, es un decreto, el decreto 536 del año 1945 del gobierno de Farrer. Perón también integraba ese gobierno, podemos decir. Este decreto lo que viene a hacer es a regular por primera vez la huelga en nuestro país. Lamentablemente se la regula con carácter penal, por así decirlo. Se lo sanciona como un delito desde el artículo 32 al 36 del mismo. Y bueno, es una normativa que se mantiene vigente hasta el año 55, que es derogado por la Revolución Fusiladora. Que se crea el artículo 14 bis en la Constitución. Tenemos en el medio la Constitución del 49, creada por el peronismo, pero esa Constitución, si bien regula bastante derechos sociales, y es una de las primeras constituciones en el país que regula, incorpora derechos sociales a la Constitución clásica y liberal del 53, no toma el tema de la huelga, que por lo tanto seguía regulada por este decreto del gobierno de facto de Farrell. Recién en el año 57 se incorpora el artículo 14 bis a la Constitución del 53, y ahí ese artículo 14 bis tiene tres bloques. Un primer bloque de los derechos individuales de los trabajadores, un segundo bloque de los derechos colectivos, donde aparece regulado el derecho a la huelga, y un tercer bloque del derecho a la seguridad social. Acá en este tercer bloque se reconoce, podemos decir, a la huelga como un derecho, y bueno, entran distintas interpretaciones también por parte de los abogados. Existe un sector de abogados que entiende que la huelga es un derecho colectivo y por lo tanto le corresponde a los sindicatos, la titularidad del derecho a huelga es un derecho de los sindicatos, no de los trabajadores de manera individual. Yo obviamente me enrolo en la otra postura, entendiendo que el derecho a huelga es un derecho de los trabajadores de manera individual. Si bien es de ejercicio colectivo, entiendo que cada uno de los trabajadores es titular de ese derecho. Esto, si bien parece un mero juego de palabras, por ahí ya ha tenido consecuencias concretas, sobre todo en aquellos lugares donde los sindicatos que tienen personería gremial no llaman a la huelga, y son los trabajadores autoconvocados, por así decirlo, un proceso. Si bien no es lo que ha pasado acá, ha habido un sector que por ahí ha movilizado mucho más que quien debería haberlo hecho. Cuando el problema surge cuando el sindicato no llama a huelga y un sector de los trabajadores quiere hacerlo. En este caso, yo al entender que la titularidad del derecho es de carácter individual, entiendo que estas personas podrían hacerlo. Uh-huh. Sin embargo, la Corte macrista del año 2016, en un fallo bastante nefasto a mi entender, fallo Orellano, entendió que la titularidad del derecho a huelga era de los sindicatos y por lo tanto, bueno, culminó con el despido de un sector de trabajadores del correo que habían hecho huelga a través de otro sindicato que era ATE, que no tenía la representación de ellos, pero bueno, hicieron huelga en el centro de distribución, paralizaron el servicio de correo y el correo obviamente los despidió con causa, entendiendo que no se había ejercido adecuadamente el derecho a huelga y que por lo tanto ese reclamo era ilegal. Entonces bueno, en este caso toma importancia quién es el titular del derecho a huelga, seguimos insistiendo esto a pesar de la Corte y bueno, y queda el debate ahí, pero bueno, ya hay otro asesoramiento por las consecuencias a los trabajadores, hay otro asesoramiento que hacemos ahora, que tengan cuidado con esta situación y que siempre es importante presionar al sindicato para que la llame o la convoque al sindicato que tenga personería. Bueno, después de este primer decreto de Farrell en el año que se mantuvo vigente hasta el 55, comienzan a surgir nuevas normas que hacen referencia al derecho a huelga. La primera norma que tenemos, la primera ley, por así decirlo, es durante el gobierno Frondizi, la ley 14.887, que establece la conciliación obligatoria y la regula. Bueno, esto es importante para los vitivinícolas hoy porque se encuentran bajo este régimen, están en un periodo de conciliación obligatoria, donde ninguna de las partes debería generar nuevas medidas de acción directa contra la otra. Entendemos que esto ya se vence el lunes, si no me equivoco, para los trabajadores vitivinícolas, pero se puede pedir una prórroga. Bueno, esta ley de conciliación obligatoria, después le sigue otra norma durante la dictadura de Onganía, que establece que si bien no limita el derecho a huelga o no lo deja sin efecto, sí le interpone una suspensión temporal. Los estatutos de la dictadura de Onganía establecen una suspensión temporal de la huelga, creando adelante un comité de conciliación también obligatoria, que hasta que el mismo no se expidiera no se podían llevar adelante medidas de acción directa. Lo loco, por así decirlo, de este decreto de Onganía es que es un decreto que dura hasta, es decir, tenía vencimiento en el 69, pero se fue prorrogando. Dura hasta diciembre del año 73. Bueno, con las nuevas elecciones, el advenimiento de un gobierno, por así decirlo, popular, todos entendían que, bueno, ese era el fin del decreto. Tenemos un mes de enero en el 74 con bastantes conflictos colectivos y, bueno, y con mucha algarabía por la vuelta de Perón. Sin embargo, bueno, con la sanción de la ley 20.638 en el año 74, se restablece la vigencia de este decreto de manera retroactiva a enero. Parece que Perón no quería ni siquiera un enero con derecho a huelga, donde se mantienen estas prohibiciones de la revolución de Onganía. Esta ley 20.638 se mantuvo vigente durante el gobierno Perón, durante el gobierno de Isabel, durante la dictadura militar, durante el gobierno de Alfonsín, durante el gobierno de Menem incluso la reglamenta esta ley, y recién es derogada por De la Rúa. También esto es bastante loco porque es derogada un reclamo de todos los sectores sindicales y de todos los abogados laboralistas, derogada una norma nefasta, pero es derogada por otra norma nefasta, que es la ley Banelco, que bueno, una ley bastante criticada porque era una ley de flexibilización laboral, que bueno, con posterioridad también es derogada ya por el primer gobierno, por el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005, si no me equivoco. Entonces, bueno, esta prohibición esta limitación al derecho a huelga, la ley 20.638, como decir, que es derogada finalmente con la última reforma laboral de Néstor Kirchner, en la cual se deja sin efecto la ley Banelco y sin efecto estas restricciones que venían desde el año 74. Actualmente podemos decir que el derecho a huelga está garantizado por todo el ordenamiento jurídico argentino, con basamento principal en el artículo 14 bis de la Constitución, y bueno, que ha sido reflotado en el año 2005, si nos podemos quejar de algunas cosas, es que el derecho a huelga se garantizó nuevamente, pero con algunas limitaciones, sobre todo en el ámbito de los servicios esenciales. No es algo que se tome mucho actualmente el tema de los servicios esenciales, pero sabemos que en tiempo de mayor conflictividad puede volver a utilizarse este AS, que lo único que hace son garantizar las condiciones de precarización que establece la patronal, porque en los servicios esenciales, por ejemplo en salud, si alguien quiere garantizar que las condiciones estén mejor de los pacientes, etcétera, son sus mismos trabajadores. Estamos viendo también ahora en el conflicto bastante duro que hay en Neuquén. Así que bueno, ese es el escenario actualmente que tenemos con el derecho a huelga en la Argentina. No puede tener ningún tipo de limitación, incluso bueno, lo hemos visto con los últimos fallos que será para analizar en otra entrevista con ustedes, pero el último fallo de la Corte de la Provincia, con fundamentos muy novedosos y cualitativos para mí, donde se absuelve a Roberto Macho, a Raquel Blas, uh-huh, por el corte de calle frente a Casa de Gobierno. También, bueno, como parte del resto de las charlas, estaría bueno tomarlo, bueno, este fallo, lo que es el despido discriminatorio por actividad sindical, y después continuar viendo todo lo que es la forma o la legislación que toma el régimen de trabajo de los trabajadores vitivinícolas, para que obviamente, sabiendo bien ellos cuáles son los derechos a los que tienen acceso, puedan ejercerlos o le exijan a su conducción sindical que los ponga en práctica, por así decirlo. No sirven de nada en un papel si no se pueden ejercer. Así que eso más que nada ha sido un raconto de la historia del derecho a huelga y de cómo ha sido regulada jurídicamente en nuestro país. Tenemos muchas más cosas que decir, pero entiendo que excede por ahí a los tiempos que tenemos en el aire. Mauricio, sumamente necesario este recorrido, porque a veces parecieran que ciertas medidas o que ciertas luchas de los trabajadores desde sectores hegemónicos están tan tomados de los pelos, por así decirlo, ¿no? Como si no hubiera una historia atrás que garantiza estos derechos, que ha construido estas conquistas y que también es el anclaje para defenderlo, ¿no? Totalmente, totalmente, pleno acuerdo con vos. Bueno, muy importante toda esta información, nos vamos a seguir encontrando y desde acá agradecerte y agradecerles como siempre este espacio que compartimos los lunes, que es más que necesario. Bueno, saludo a todo el equipo y muchas gracias también a ustedes por brindarnos el espacio. Abrazo enorme. Chao, chao. Lo escuchábamos a Mauricio Tomaselli, le vamos a poner música y continuamos. Un despertar de esperanza florece en mi viña nueva. Con el canto del arado que va dejando la reja, nace un silbo de tonada en pentagramas de hilera. Y es el mugrón un cogollo de muy cuyana conciencia. Un atardecer de sueño al terminar la jornada. Por la tarea lograda, dejando sudor y un tiempo en el vientre de la barra. Quizás te pregunto.